Desde el punto mágico frente al mar Caribe, Viento Sur 88.5 FM, expandiendo la frecuencia cultural de la alegría. Este espacio es educativo, cultural, apto para todo público. A partir de este momento, la Fundación Ajiacac presenta su programa Vida en Equilibrio, un espacio dedicado al estudio y formación integral del ser humano. Abordaremos temas de interés social, familiar y cultural. Vida en Equilibrio, a continuación. Muy buenos días, amigas y amigos de Morón. Bienvenidos a este su programa Vida en Equilibrio, presentado y producido por la Fundación Ajiacac, por una humanidad más consciente, por su emisora Viento Sur 88.5 FM. Les acompañaremos en el día de hoy en la dirección técnica, General José Gerdel, en el control Douglas Donaire, en la narración y análisis Carmen Correa y quien les habla Nelson Acosta. Sí, muy buenos días. Sus preguntas e inquietudes nos las pueden hacer llegar a través de los teléfonos 0414-436-1058 y el 0241-995-2122. Recordemos, este programa llega a ustedes por cortesía de Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Y en el día de hoy estaremos conversando sobre un tema importante e interesante que tiene que ver con la integración familiar. Desglosando cada uno de estos vocablos, decimos que la integración es de origen latino y significa integratio, y que es la acción y efecto de integrar, es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La integración siempre supone el esfuerzo coordinado, la planeación conjunta y la convivencia pacífica entre los sectores que conforman el grupo, pero sin perder, por supuesto, la individualidad de cada uno. Claro, porque es que la familia realmente se refiere a ese grupo de individuos que conviven en un determinado sitio, donde cada uno de ellos, cada cual, va a tener obligaciones, responsabilidades. Fíjense ustedes que la familia es la más antigua de las instituciones sociales humanas. Y hablando de instituciones sociales humanas, vamos a escuchar a Juanes con el tema Tu Guardián, del año 2004, y que con este álbum gana 3 Grammys Latino. Duérmete pronto, mi amor, que la noche ya llegó. Cierra tus ojos que yo de tus sueños cuidaré. Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré toda la vida. Sientes mal, yo de bien te llenaré. salga el sol. Duérmete, mi amor, sueña con mi voz. Duérmete, mi amor, que aquí estaré yo. Continuamos acá en su emisora Viento Sur 88.5 FM en su espacio Vida en Equilibrio, hoy hablando sobre la integración familiar. Y es que la familia está ligada por reglas de comportamiento y por funciones. Y fíjense que la primera función es la función protectora. Es por eso que nos sentimos siempre tan protegidos cuando estamos en familia. La familia debe cubrir necesidades como lo que es alimento, vestido y techo. Interesante. También podemos decir otra de las funciones importantes que tiene la familia y es la función educadora y socializadora. Esto es transmitir los conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, creencias y expectativas para el futuro de esa familia o de los miembros de esa familia, donde los padres van a servir de modelo de imitación de sus hijos. Realmente estas funciones las vivimos hasta de manera inconsciente. Fíjense que en la familia también encontramos una función que es la función de seguridad. Y es esa función que nos permite mantenernos integrados y sentir bienestar como miembros de la familia. La función que a mí más me gusta, pudiéramos decir, entre todas ellas, es aquella que es muy divertida y esa es la función recreativa. Y consiste en la realización de paseos, campamentos, juegos. También ahí podemos incluir lo que son las prácticas deportivas y la organización de fiestas familiares como a ti te gusta, Carmen, con motivos, por ejemplo, de cumpleaños, bautizo, matrimonio o aquellos familiares que han estado lejos y en un momento determinado vienen para una fiesta, vamos a decir, especial, un carnaval, diciembre, que son fiestas muy agradables. Claro. Y que a ti te gusta mucho planificar. Sí, fiestas de reencuentro, tú querrás decir, ¿verdad? De verdad que es muy gratificante reunirse así en familia. Y fíjense que en esas mismas reuniones y en cualquiera de los momentos en que estamos unidos en familia, se da también de manera muy natural lo que es la función psicológica. esa función psicológica es la que nos da la satisfacción de la necesidad de afecto y de reconocimiento. Esto es tanto para los padres como para los hijos. Y realmente ya llegando a estas últimas funciones que diríamos que son como las más notorias, porque si nos ponemos a profundizar hay muchas funciones en la familia. Tenemos que hay una función que se llama domiciliaria o de domiciliaridad. Esta consiste en establecer un espacio para lo que es el refugio. Hay que tomar en cuenta también que ha habido cambios en los tipos de familias. Anteriormente se hablaba de familias extensas o tradicionales. En mi caso, pues, pasaban de 10, 15 personas, y eso era una familia, ¿no? Que era una unidad formada por parientes, ascendentes y descendentes, y colaterales también, agrupados por consanguinidad o afinidad. Y en la actualidad pasa a ser esa familia que era tradicional extensa, pasa a ser lo que ahora se llama la familia moderna o una familia nuclear. Estamos hablando de conceptos sociales. Y esto trae como que consecuencia que ha cambiado muchas cosas y entre ellas el concepto de lo que es el matrimonio. Sí, fíjate que los miembros de esa familia moderna ahora son más individualistas, porque hemos visto que esa familia, al ser moderna, como que redujo la cantidad de sus miembros. Ellos tratan de buscar su realización personal y la satisfacción de sus necesidades. Y los roles de los miembros de esas familias modernas son más flexibles que en aquellas familias tradicionales que eran bastante estrictas. Y dentro de esa flexibilidad, estas familias modernas ahora se han convertido en lo que podemos llamar una unidad de consumo. Y frente a los valores personales, hemos antepuesto lo que llamaríamos entonces las cosas materiales. Entonces, lo espiritual y lo material dentro de la familia, ahora dentro de un núcleo familiar moderno, como que hay más peso con relación a lo que es lo material. Sí, diríamos que es que realmente para esa familia moderna todo vale con tal de conseguir una felicidad que dijéramos efímera y precaria, que no satisface y que lleva a seguir ansiando a tener cada vez más y más y mejor, olvidando de esta manera realmente el hecho de ser. Sí, esa parte espiritual que pareciera que por la velocidad como se está viviendo y la búsqueda de esa parte económica nos ha hecho pues olvidarnos de que hay una parte divinal interna que deberíamos de seguir desarrollando como se desarrollaba en esas familias tradicionales. Y vamos ahora con el tema de nuestro amigo Diego Torres. El tema se llama Aquí estoy yo, y el tema fue dedicado a su hija niña en el año 2015. Aquí estoy yo, vengo a cantarte con el corazón, para entregarte todo lo mejor. Aquí estoy yo, ahí estaré, para cuidarte y no dejarte caer. Si tú te pierdes, yo también lo haré. Ahí estaré, lo sabes bien. Tanto te imaginé, tanto que te soñé. Hoy comienza tu vida, contigo estaré. Juntos ve las hojas del otoño y escapar al frío del invierno y poder contar contigo las estrellas. Quiero ser la luz de tu mañana y llenar tu vida de esperanza, porque nos tendremos para siempre tú y yo, porque es eterno lo que pasa entre los dos. Qué bueno es cuando reímos y bailamos los tres, cuando jugamos una y otra vez. Qué bueno es verte crecer. Tanto te imaginé, tanto que te soñé. Hoy comienza tu vida, contigo estaré. Juntos ver las hojas del otoño y escapar al frío del invierno y poder contar contigo las estrellas. Siempre tú y yo, porque es eterno lo que pasa entre los dos. Porque es eterno lo que pasa entre los dos. Contigo las estrellas. Quiero ser la luz de tu mañana y llenar tu vida de esperanza, porque nos tendremos para siempre tú y yo, porque es tan verdadero, porque es eterno lo que pasa entre los dos. Seguimos en su espacio Vida en Equilibrio por su emisora Viento Sur 88.5 FM, esperando que la estemos pasando bien hoy que estamos justamente hablando de lo que es la integración familiar. Y comentábamos que realmente lo que tiene que ver con la familia ha tenido sus cambios y que de aquella familia tradicional hemos llegado hoy a lo que es la familia moderna, la que nos ha traído, digamos que consecuencias, como es la consecuencia de una apariencia, en donde los miembros de esa familia buscan ocultar su auténtica personalidad, poniendo de manifiesto el tanto tienes, tanto vales, y la falta de autenticidad en las relaciones con el mismo entorno. También una de las consecuencias de ese cambio de la familia tradicional a la moderna es el incremento en el trabajo remunerado, pero ya a partir de la mujer. Ya la mujer pasa a formar parte de una fuerza laboral. Y esa fuerza laboral ha hecho que esa mujer se encuentre fuera de la casa, del hogar. Las funciones que anteriormente ejercía la mujer pasó a dejarlo en manos de instituciones o de otras personas, como por ejemplo los cuidadores de niños. Exacto. Y esto también conlleva a la falta de tiempo para los encuentros familiares, porque todos andamos trabajando, inclusive la mujer, que como tú decías, estamos organizando lo que tiene que ver con el encuentro de la familia como tal, pero andamos a lo mejor en otras cosas, inmersos cada uno en lo suyo, y de esta manera hemos tenido lo que es la falta de tiempo para cada uno de nosotros dentro de la familia. Es necesario que comprendamos que un hogar se compone de un conjunto de elementos que toman una participación en mayor o en menor grado para la buena marcha del mismo. Y cuando uno toma la decisión de formar un hogar, debería estar consciente de ello y tener metas serias, ser responsables, saber cuál va a ser el comportamiento del uno para con el otro, aquí estamos hablando de la pareja cuando se están formando, y de los dos,

trabaja sin llegar a la extenuación. Si has llegado a este límite, busca ayuda calificada. Dedica un tiempo a hacer ejercicios. Recréate sanamente en medio de la naturaleza. Pero sobre todo, conversa, porque el diálogo es la manera más alta de recrearnos. Esta fue una producción de Ajeacat por una humanidad más consciente, en la voz de Carolina Riveros Frazano y libreto de José Rafael Silveira. En Vida en Equilibrio, publicidad. La Gnosis es el conocimiento universal acumulado durante millones de años. Es la experiencia de la vida sabiamente vivida. Le invitamos a nuestros talleres vivenciales de meditación, control del estrés y relaciones humanas en toda Venezuela. Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en Morón la ubicamos en la calle 4 de Santana, en la casa número 31. En esta dirección se dictan los cursos, conferencias y talleres los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. También podemos conseguir la Gnosis para nuestros amigos que están por acá por Puerto Cabello, y esa la ubicamos en la calle Valencia, en el local 191, frente a la Plaza de la Sanidad. Allí también los cursos, conferencias y talleres se dictan los días lunes, miércoles y viernes a las 5:30 de la tarde. Los esperamos tanto en Morón como en Puerto Cabello. Bueno, continuamos en el día de hoy que estamos conversando sobre la integración o la integridad familiar. Recuerden que los teléfonos a los que nos pueden llamar es el 0414-436-1058 y el 0241-995-2122. Bueno, ahora vamos a dar para, digamos, para una mejor convivencia dentro de lo que es esa familia moderna, 10 reglas de oro para que nuestro hogar sea feliz y también sea integrado. Fíjense ustedes que la primera regla es el amor. Hoy en día realmente no comprendemos qué es eso del amor. Y por eso debemos preguntarnos, hay una pregunta que es decisiva para saber realmente si a la hora que vamos a formar ese hogar estamos llenos de amor. Fíjense que la pregunta es, ¿estaré dispuesto a dar, si es posible, mi vida por esa persona? Esta pregunta es recíproca, o sea, se la hace él y se la hace ella. Bien bonita esa pregunta. Cuando formamos un hogar, aceptamos que esa persona va a tener derecho a todos los aspectos de nuestra vida. Es a quien le debemos dar participación de todas nuestras decisiones. Es a quien hemos elegido en la vida para convivir, para compartir lo más sagrado que hay en el ser humano, que es el amor. Viva representación de esa parte divinal que está dentro y fuera de nosotros, como muchos lo interpretan y podrían decir como Dios. No debemos hablar de que si no funciona, nos separamos. Esto quiere decir que pasamos a integrar a lo que llamamos el club de los ex, cuando entonces no comprendemos realmente lo que es el amor, no lo practicamos, no lo vivenciamos y lamentablemente ocurre la separación. Ahora disfrutemos de una melodía del 2007, La vida es un ratico, con Juanes, que nos dice que cambie todo, pero no el amor, cuando nuestra familia es más importante y la debemos proteger y volver a tejer. Todo, pero no el amor. Es la misión más grande que tenemos tú y yo. En esta vida que aprender, entender y saber

desde la Casa de la Cultura Alí Rodríguez en su emisora Viento Sur 88.5 FM. Y vamos a aprovechar la tecnología, y hay personas que nos han estado escuchando a través de la internet en la página www.radiolibrevientosur. Y vamos a saludar a nuestros amigos Daniel Aray y Betimar Guedes de Aray, que ellos están en la región de Zamora, en España, en la península. También tenemos a Carlos Pérez, Carolyn Rivero y a nuestro nieto Dorian Pérez. Saludos para ellos. Ellos se encuentran en Tenerife, España. También tenemos en España, tenemos a Gary Mellado y su esposa María Ángel. Saludos a esos grandes muchachos que están haciendo un trabajo enorme por el cuidado del ambiente en esa zona. También tenemos en Colombia, que nos ha estado escuchando a través de los programas en la red, y es Dioeli Zavala, Adalberto Alfaro y nuestro sobrino Javier Correa, que están en Colombia. Y cerramos los saludos internacionales y personas que nos están escuchando con María Eugenia Sabariego, que ella es de aquí de Morón, pero se encuentra en estos momentos entre Colombia y Ecuador, porque está haciendo trabajo en esas dos partes. Así es. Bueno, saludos para todos ustedes, amigos, por allá, en donde sabemos que siempre están pendientes y escuchan este programa. Pero por acá cerquita también hay gente que está muy pendiente, y también vamos a enviar cariños y saludos para esa gente hermosa del barrio San Diego. También para la gente de Alpargatón, específicamente, allá tenemos a Ana, Isidro, Janiela, Daniela, Adriana, Michelle, Anelí y Lucía. Por acá, un poco más cerca, por Banco Obrero, tenemos a Lucía, que nos está oyendo, a Liliana, saludos para ustedes, para ti, querida Emma también, y Lauren, que sabemos que está con su mamá por allá por Santana, escuchándonos. Son familias muy integradas, y vamos a continuar con el tema de hoy, que tiene que ver con la integración familiar. Y otra regla importante de esas 10 para ser un hogar sumamente feliz es la cultura. Hay que ser culto, decente, educado para tratar a las personas. Debemos evitar las palabras soeces, hirientes, maldichas, y bueno, hay que sacar de nuestro repertorio los insultos. Debería ser así. Al cónyuge se debe tratar con respeto, con decencia, con cortesía. Así encontraremos en esa persona el mismo calificativo. Porque una orden dada con violencia es recibida por la otra persona con rechazo, con mala voluntad. La quinta regla para tener un hogar feliz es la caridad. En una familia, en un hogar, debe existir infinita caridad y misericordia para que podamos ubicarnos en el lugar de nuestros semejantes, comprenderlos, mirar que cada criatura tiene una estructura humana que es débil, que sufre, y que cada uno de los miembros de la familia debe tener una sensibilidad humana para comprenderlos, para ayudarlos y sobre todo para perdonarlos. Así es, el perdón ante todo. Otra de las reglas de oro para tener una familia integrada es la organización. Y es que un hogar donde no haya organización siempre se verá descompuesto, las cosas en desorden, y esto trae desarmonía a las personas que habitan en ese lugar. Y la organización debe partir de cada persona, desde su presentación personal, su comportamiento. Y esta organización implica también ser eficientes en lo que es el trabajo y en las obligaciones que cada uno tiene. Así es, nunca dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, o delegar a los demás sus propias responsabilidades. Y necesitamos mantener siempre una actitud recta frente a todos los eventos y a las vicisitudes de la vida. Disfrutemos de un tema escrito y producido por allá en el 2006. Solo tú sabes cómo organizar una excursión a mi corazón. Nos lo dice Mai Edenson. So llegas a mí. Solo tú eres parte de mí. Y contigo llueve el sol. Mi vida se llena de luz. A tu lado he descubierto otro amor. A mí. Solo tú eres parte de mí. Todo el día es carnaval. Sabes organizar una excursión a mi corazón. Voy corriendo tras de Continuamos en Viento Sur 88.5 FM y su programa Vida en Equilibrio con el tema La Integración Familiar. Y estamos en las reglas y nos toca hablarles sobre una regla que es importantísima, que es la alegría, que es la virtud de un alma jovial, alegre y emprendedora. Uno necesita, por una exigencia interior, compartir con las personas y expresar ese momento. La alegría debe hacer parte de todos los procesos de nuestra vida y la alegría se debe expresar en el amanecer, en el anochecer, a la hora de alimentarnos y en cada segundo de nuestra existencia. Siempre, siempre una sonrisa. Otra de las reglas para mantener un hogar integrado es la voluntad. Y esta debe hacer parte y acto de presencia, también como la sonrisa, en todos los eventos de nuestra vida. La voluntad es esa actitud de decidir y ordenar la propia conducta, y es una propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención y buscando que eso tenga un resultado. Y por eso debemos tener, o para esto debemos tener, valor, seguridad, fe y fuerza para hacer que se ejerza eso que llamamos voluntad. Y al aplicar la voluntad, esta nos conduce hacia irremediablemente lo positivo, a la iluminación, a lo que es bueno para nuestra parte divinal, que pudiéramos decir el espíritu. Exactamente, así que mucha voluntad. Otra regla para un hogar feliz es la sinceridad. La sinceridad es la flor de loto del alma. La persona sincera siempre se va a ganar el cariño, el afecto y el amor de todas las personas que lo rodeen. Sinceramente, es así. Disfrutemos de una melodía del 2016, Mi Pequeña Gran Valiente, con Oreja de Van Gogh. Todos se fueron, tú te quedaste de pie. Junto a mi cama, tratando de comprender. Tú te pusiste de puntillas, me colocaste en la sien. Tu tirita favorita, para que me ponga bien. Pero mi pequeño, esta vez mucho me temo que no bastarán tus poderes. Tienes que ser fuerte, mi pequeño gran valiente. Tienes que intentar sonreír. Existen, lo supe en cuanto te vi. Si vienen noches sin estrellas, si tienes frío al dormir, si necesitas que te arropen, quiero que pienses en mí. No llores, mi cielo, no me gusta verte feo. Vas a hacer que llore contigo. Piensa en cómo derrotamos a los monstruos del armario. Recuerda que la fuerza está en ti. Porque mientras no me olvides, no me habré marchado. Maravilloso espacio que hoy hemos vivido acá en nuestro programa Vida en Equilibrio, dedicado hacia lo que es la familia, acá en su emisora Viento Sur. Todavía nos queda una última regla que comentarles, y esa regla es la mística. La mística, recordemos que estamos tratando, son reglas de oro para lograr tener un hogar feliz, una familia integrada. La mística es la expresión física y espiritual del auténtico amor a eso divino que se llama Dios. Una persona con mística siempre va a expresar en su mirada, en su comportamiento y en su palabra eso que interiormente vive, eso que muchos sienten y que es la paz. Y la paz en una familia feliz, en una familia culta, en una familia de respeto, de responsabilidades, de mucha voluntad, nos va a permitir entonces expresar a nuestro entorno, a nuestro ambiente, lo que se llama la armonía. En su programa Vida en Equilibrio, estamos complacidos de haber compartido con ustedes el espacio de hoy. Recuerden, este programa llegó a ustedes por cortesía de Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Y recordando que una vida en equilibrio siempre será una vida feliz, les invitamos a sintonizarnos el próximo lunes a las 11 de la mañana, donde estaremos llevándole un programa similar. Les acompañamos en la dirección general de la emisora, José Gerdel, en el control técnico, Douglas Donaire, en la producción, la Fundación AGAK, por una humanidad más consciente. Y quienes tuvimos el inmenso placer de hablar para ustedes, Nelson Acosta y Carmen Correa. Muchas gracias. AGAK presentó su programa Vida en Equilibrio. Sintonízanos en una nueva oportunidad por esta estación. Blanco Sur, 88.5 FM.